se va a realizar el Festival Itinerante de Teatro Latinoamericano. Tres grupos de teatro, uno de México, uno de Cuba y otro del Perú, van a pasar desde hoy hasta el domingo allí, por las tablas, como se dice, ¿no?, del Teatro El Tubo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato Lobos, aquí en el Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, Pato, y bueno, buenos días a toda la audiencia. Qué bueno, ¿eh? Sí, qué bueno, ¿no? Pocas veces se ven, bueno, así en una seguidilla de tres días, tres grupos de teatros latinoamericanos. Qué linda experiencia, ¿no? Contanos, ¿cómo es esto? Sí, la verdad que es toda una oportunidad para nosotros acá en la comarca, y bueno, desde el tubo poder traer a estos artistas, a estos colegas. Particularmente esto se da porque desde el año pasado yo como integrante del tubo, y a partir de estos proyectos personales también, me incorporo a una red latinoamericana de teatro que se llama Colectivo Ámbar, y a partir de ahí se empiezan a gestar, digamos, como eso, ¿no?, como redes y proyectos en conjunto. Hace muy poquitos días terminó el FITLA en Buenos Aires, o sea, que es la sede central del FITLA, el Festival Itinerante de Teatro Latinoamericano Ámbar, que fue con una programación de 12 días, con más de 15 espectáculos internacionales, 8 nacionales, talleres y demás. Y entonces lo que se armó desde la red son extensiones de este festival en distintos puntos del país, aprovechando estos espectáculos de afuera del país, latinoamericanos, que están en Argentina. Imagínate que es un esfuerzo, no solo para el festival, sobre todo para los artistas que vienen, llegar hasta Argentina en las condiciones de Latinoamérica de hoy, y de Argentina también particularmente. Entonces, este esfuerzo lo queríamos de alguna manera como aprovechar un poco más, y ya que están en Argentina, organizar estas extensiones. En Río Negro se da esta posibilidad de que hiciéramos de manera asociada entre el tubo, los organizadores del Festival de Teatro Los Mirones de las Grutas y del Grupo Libre de Luis Beltrán, esta extensión a modo de festival compacto de tres días que se está presentando simultáneamente en las tres localidades. Es decir, hoy empieza, el viernes empieza hoy aquí en Viedma, pero simultáneamente también está empezando en Las Grutas y también en allá en Beltrán. Ah, mira qué interesante, después se van intercambiando. Sí. Lo que estuvieron en Viedma, claro, se van a Las Grutas, lo que está en Las Grutas se viene a Viedma. Sí. Así va a ser, ¿no? Así que bueno, estamos también súper contentos con la experiencia, exige mucho esfuerzo y demás, pero bueno, claro. Siempre es el trabajo placentero, lógicamente, claro. Recibir a colegas y a trabajos teatrales súper, súper, súper interesantes para ver. Bueno, todo va a ser en el Teatro del Tubo, en el caso de Viedma, ¿no? Exactamente, las tres presentaciones de estos tres espectáculos van a ser en el Teatro El Tubo a partir de hoy viernes, a las 21 horas hoy, el sábado 21 horas también, otro espectáculo, y el domingo a las 17 horas, porque se trata de una propuesta para toda la familia. Perfecto, contanos cómo va a ser la cosa, hoy, ¿qué grupo actúa hoy? Hoy actúa la compañía Uniando, un unipersonal de México que se llama Narices Frágiles. Es una historia muy particular y personal de una actriz que con material propio, digamos, hace un espectáculo que a través de diversas técnicas, o sea, se va a encontrar con partes de teatro y actuación, con títeres y manipulación de objetos y títeres en escena, también hay técnica de clown, danza, bueno, es un muy lindo espectáculo, súper con una propuesta estética súper bonita. Sí. Mañana, La Cabalgata del Monstruo, y estoy aquí justo les cuento, porque estoy en medio de la terminal de ómnibus de acá de Viedma, acabo de recibir a Marcel, el cubano que está temblando de frío. Ajá, me imagino. Porque no está acostumbrado a estos climas. Que acaba de llegar, de bajar del colectivo, porque sigue rumbo a Las Grutas, hoy él tiene función allá, pero nos va a acompañar con su espectáculo el sábado a las 21 horas con La Cabalgata del Monstruo. Un material dramático basado en texto de Lope de Vega. Perfecto. Después seguramente tendremos oportunidad de conversar un rato con él. Va a ser muy interesante poder hablar con él. Sí, sí, Y del domingo a las 17, como les decía, un espectáculo que se llama Cuentos Viajeros, de Anaí Araos, de la Compañía Viajera del Sur, con un espectáculo también muy, muy, digamos que integra propuestas de narración oral escénica, también expresión corporal y danza, canciones, cuentos y relatos de su tierra, súper lindo para compartir con toda la familia. Mirá qué interesante, ¿no? Qué bueno, che. Los tres son unipersonales, por lo que veo, ¿no? Exactamente, en este caso los tres son unipersonales porque era la manera de poder bancar, digamos, los viajes de estos espectáculos. Imagínate que si se tratara de grupos grandes, claro, desde Buenos Aires es toda una movida, y esto hay que recalcarlo, estas experiencias son a pulmón, las estamos bancando con incluso riesgo mismo de los propios artistas, que no es que vienen con un caché ni con las funciones pagas, entonces es un esfuerzo un poco de todos. En esto hemos recibido un poco de apoyo de la legislatura de la provincia, pero la verdad que no alcanza ni a cubrir ni el 40% de los gastos que hay para esto. Claro, con lo que sale un pasaje de Buenos Aires hasta acá ahora, ¿no? Y claro, sabemos los costos que hay hoy, y es venir desde Buenos Aires hasta acá. Los peruanos, por ejemplo, vienen desde Bariloche porque ellos mismos ya se organizaron otra fecha allá y están viniendo desde allá. Y así, ¿no? Toda la actividad, entre otros gastos que implica organizar una claro, movida como esta. Así es. Bueno, el costo de la entrada, ¿dónde se puede comprar? ¿Cómo va a ser esto? Las entradas, atención, que las entradas se venden en boletería, como siempre, en boletería de la sala desde una hora antes de la función, sí, y están 250 pesos. Perfecto. Pero atención, que en Prisma, Disquería de Autor, en Espacio Chulapa, como siempre, desde el tubo, ofrecemos entradas anticipadas con descuento. Y el descuento es muy importante, cuantas más espectáculos querramos ver. Ah, mira. Para un espectáculo sale 200 pesos la entrada. Sí. Para dos espectáculos, 300. Y para los tres, 400. O sea, que mira, disminuye un montón el paquete. El valor. Porque el paquete, ¿sabes? Claro, lo que queríamos era justamente posibilitar que la gente pudiera ver la mayor cantidad de obras, ya que están acá. Entonces, bueno, como de alguna manera colaborar con eso. Bien, Guillermo, bueno, un abrazo y que salga todo lindo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, y bueno, los esperamos en el teatro, más vale. Bueno, sí, ¿el cubano está por ahí todavía o no? Acá lo tengo, se está sacando fotos para compartir. ¿Tiene mucho frío? ¿Te da ganas de hablar dos minutitos? Frío, sí. ¿Eh? Sí, por supuesto, a ver si tiene ganas de hablar, está medio dormido. Sí, vamos. Aquí te paso. Hola. Hola. Hola, amigo, ¿cómo te va? Un gustazo, ¿eh? De aquí en Viedma, Radio Encuentro, la comunitaria, un gusto saludarte. ¿Cómo es tu nombre? Soy Marcel Méndez. Ajá. Marcel Méndez, y vas a presentar una obra de teatro, vos vas a estar el sábado acá, ¿no? El sábado, sí, mañana. Bueno, adelantanos un cachito, un poquito, sobre esta cabalgata del monstruo, para tener una idea, sí. A ver. La Cabalgata del Monstruo nace de un proyecto que inicié en el 2014 con una trilogía. O sea, quería trabajar con la obra La Vida y Sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Uh-huh. Y entonces es un clásico del siglo de oro español, claro, en verso barroco. Entonces, pues, decidí hacer tres obras. La primera de ellas fue un performance, Instrucciones para Renacer, que realicé en el año 2014. Sí. Después de eso, empecé a trabajar en esto unipersonal, al proyecto unipersonal, de hecho. Uh-huh. Empecé a trabajar en esta obra que es, pues, ya para un escenario, es más teatro, se aleja un poco de las artes visuales y se acepta más el teatro dramático. Uh-huh. Entonces hice esta versión en la que mantengo estos tres personajes, que serían el rey, Basilio, el príncipe Segismundo y un bufón Clarín, que son los que mueven la historia. Y bueno, constituye una versión del texto original, de hecho. El final de Calderón de la Barca lo cambié. Uh-huh. Y así, pues, ya estoy realizando la investigación para una tercera obra, que sería el Segismundo 2.0, performance sobre la responsabilidad social, que ya esto estaría más cerca de lo del teatro y de lo performativo, ¿no? O sea, inicié con un performance, esto es una obra de teatro, y luego entré en un teatro más performativo. Claro. Esa es la... Uh-huh. está, no sé si es esa. Sí, no, eso, quería que nos contaras. No, qué interesante esto, ¿no? Porque me llamó la atención que recurrieras a una obra del ciclo de oro del teatro y de las letras españolas para traerlo a estos tiempos, ¿no? Esto quiere decir que hay valores permanentes en la historia de la humanidad que estaban vigentes en aquella época y que se pueden traer a estos momentos, ¿no? ¿Es así? Sí, es un poco así. También uno realiza la puesta en escena y la contemporaniza, ¿no? Por ejemplo, mi imagen es muy contemporánea, sí, mi maquillaje es muy contemporánea, la concepción del vestuario, la propia dramaturgia que le generé, ¿no? O sea, juego con el verso porque lo rompo y intervengo el texto, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como que eso pone una perspectiva contemporánea en contraposición a la perspectiva histórica. Uh-huh. Esas dos perspectivas se enfrentan de cierta manera en la puesta en escena y eso me interesaba mucho, jugar con eso. Ah, mira qué interesante. Bueno, Marcel, gracias por atendernos. ¿Hace frío, che, para ustedes? ¿Hace mucho frío acá? Sí, acabo de bajarme del ómnibus, pero sí, hay frío. Sí. Hay fresquito, bueno. Sí, Marcel, bueno, que la pases lindo, te van a atender muy bien, porque la gente acá es muy hospitalaria, y gracias muy por acercarte a este rincón del mundo acá en el sur, ¿no?, para traer el arte cubano. Gracias, Muchas gracias. Sé que el frío se me va a quitar cuando comience a relacionarme con la gente y con el calor con seguro, el que me van a recibir. Seguro que es así. Seguro que es así. Gracias, Marcel, un abrazo. Bueno, igual para usted. Bueno, muy bien, así comenzábamos con Marcel, un amigo cubano que va a presentar su obra el próximo sábado, mañana, aquí en Viedma. Esa obra se llama La cabalgata del monstruo, basado en una obra de Calderón de la Barca, un clásico de la dramaturgia española, ¿no?, de la época de oro de la literatura española, traído a esta época y actualizado, obviamente. No se lo pierda, Festival Itinerante de Teatro Latinoamericano, de aquí al domingo. Hoy y mañana, viernes y sábado a las 21 horas, y el próximo domingo a las 17 horas, siempre en el Teatro El Tubo.